Padre, y al Hijo y al Espíritu Santo. Dios salve María, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Ave María Purísima. Sin pecado, Jesús. Bueno, comencemos ahora con la... Intentamos a hacer una especie de resumen de una materia que yo doy en el Instituto Santa María de Valle Grande, que es Historia de la Iglesia. Evidentemente, hacer un resumen de toda la historia de la Iglesia es muy difícil, pero voy a intentar hacerlo en base a las lecturas que me parecen más importantes, incluso después dar también las fuentes para poder consultar. La primera, digamos, clase de este ciclo, que va a salir una vez por mes, yo la titulé La plenitud de los tiempos y el mundo greco-romano, ¿no? El mundo greco-romano es la vida de Jesucristo. Jesucristo es el centro de la historia. Y uno puede verse así como un poco impedido. ¿Por qué el centro de la historia? Bueno, para nosotros católicos es muy sencillo. El pregón de Navidad, ese pregón tan hermoso que se canta o se recita en la noche del 24, dice así en sus primeras estrofas: en el año 5199 de la creación del mundo, cuando al principio creó Dios el cielo y la tierra, en el año 2957 del diluvio, en el año 2015 del nacimiento de Abraham, en el 1510 de Moisés y de la salida del pueblo de Israel de Egipto, en el año 1031 de la unción del rey David, en la semana 65 de la profecía de Daniel, en la Olimpíada 194, en el año 752 de la fundación de Roma, en el 42 del imperio de Octavio Augusto, y dice esta hermosa frase: estando todo el orbe en paz, Jesucristo, Dios eterno, Hijo del Eterno Padre, queriendo consagrar el mundo con su misericordiosísimo advenimiento, pasado 9 meses después de su concepción, nació hecho hombre de la Virgen María en Belén de Judá. Y el misal dice: aquí todos se arrodillan, se hace un silencio, y prosigue y termina el diácono o el sacerdote que está cantando el Evangelio: Navidad de nuestro Señor Jesucristo según la carne. Ese es el pregón de Navidad. Se trata ni más ni menos que de un hito en la historia. O sea, que uno quiere o no aceptarlo, siendo ateo, agnóstico, budista, católico, no puede dejar de soslayarlo, dejarlo de lado. Estamos en el año 2014. ¿2014 de qué? Después de Cristo. Dividió en Dios en dos las aguas. Y así comenzamos nosotros este cursito de historia, de introducción a la historia de la Iglesia. Es decir, haciendo una alusión mínima al único sentido que puede tener la historia. A menos para un católico. Es decir, la historia es cristocéntrica. Tiene a Cristo por centro. Depende de Cristo. De ahí que haya que meditar en sus acontecimientos a la luz de la encarnación. Hay un antes y un después. Un primer punto entonces que hay que darle en cuenta cuando uno analiza la historia de la Iglesia es que uno está hablando no de cualquier institución. Estamos hablando de la ONG protectora de las ballenas, no sé, o del petróleo en, qué sé yo, en Asia. O sea, estamos hablando de la vida de una persona. Esa persona es la Iglesia. Y uno estudia la historia de la Iglesia como si fuera la historia, la biografía de una persona. Pero un segundo punto a tener en cuenta también en la historia de la Iglesia es no solamente el qué fue lo que pasó, sino el cómo y el quién. Por eso uno perfectamente podría titular este cursito como Historia voluntaria de la Iglesia. O sea, cómo Dios quiere romper agresivamente en la vida de los hombres. Se mete en la historia. ¿Cómo es el mundo al cual llegó Jesucristo? La intención acá va a ser ver el mundo a la llegada de nuestro Señor. Es decir, cómo estaban las cosas en esa época. Por eso hay que situarse en un lugar geográfico, en un tiempo histórico. Estamos en el siglo primero, el primero de nuestra era cristiana. ¿Y dónde? En Belén, decía el pregón, en Belén de Judea, una pequeña, muy pequeñita aldea de una provincia romana. El Imperio Romano se había extendido incluso hasta los lugares como Judea, la provincia de Judea. Un Imperio Romano que estaba bastante helenizado, es decir, dependía bastante todavía de la cultura griega, esa cultura que le había dejado ese otro gran conquistador que fue Alejandro Magno. ¿Y por qué Jesucristo quiso encarnarse en este lugar, en este tiempo? Es una pregunta que yo siempre me he hecho. ¿Por qué no se encarnó en el Imperio Azteca o en el mundo chino? ¿Por qué no se encarnó en la India? La respuesta final, de verdad, no la vamos a saber nunca con certeza. Podemos ver los motivos de conveniencia, pero ¿por qué Jesús? ¿Por qué Dios quiso encarnarse en ese lugar, en ese momento, bajo ese imperio? Judea formaba parte del Imperio Romano, le gustara a los judíos o no le gustara. Hay un autor protestante, pero no por ser protestante necesariamente dice barbaridades, también los católicos las decimos, que tiene un libro que se llama Prólogo de la Salvación. Este autor es Ulrich Mann, con doble N al final. Y dice este autor que Dios se manifestó de dos maneras distintas. De una manera al pueblo judío y otra manera distinta a los pueblos paganos. Principalmente a los pueblos griegos y romanos. A los judíos se les reveló de manera directa, sobrenatural, como un torrente, es decir, como si fuera una cascada, una catarata. Basta con leer la Biblia, uno lee Éxodo 3:14, y cuando debo decirle a los judíos, ¿quién me ha mandado? ¿Qué diré? Preguntó Moisés. Diles que el que es, te ha mandado. Yo soy el que soy. Es decir, de manera directa, Jesucristo, perdón, Dios digo, se revela como el que es. Le dice en Levítico capítulo 26, tú serás mi pueblo y yo seré tu Dios. Dios se manifiesta entonces al mundo judío, a la sinagoga. En las diapositivas están los modos a la iglesia con madre, infante, con el manto y el cáliz y la salvación. Y a la sinagoga, Jesucristo le llama sinagoga de Satanás. Tremenda frase. ¿Cómo se la representa? Ciega. No quiere ver a Cristo. No quiere ver al Mesías. Con el báculo partido, roto. Las tablas de la ley se le caen de la mano. Es la antigua alianza. Ya pasó. Es ley muerta. Por eso San Tomás va a decir que la ley antigua es lex mortua et mortífera. Es ley muerta. Y que encima mata si uno quiere seguir esa ley muerta. Hay una ceguera espiritual, el prólogo de San Juan lo dice en el capítulo primero, versículo 11. Vino a los suyos y los suyos no lo recibieron. Esto va a hacer que Dios tenga que cambiar de algún modo el plan, entre comillas, cambiar, digo, ¿no? O pensar, bueno, ahora abrir el juego, ya no solamente a los judíos. Esto se lee claramente en los Hechos de los Apóstoles, cuando San Pablo ve que los judíos ya no quieren escucharlo y dice lo siguiente, El texto concretamente dice así: fijaron un día los judíos para encontrarse con San Pablo y fueron a verlo en mayor número en el lugar donde se alojaba. Pablo les habló durante todo el día sobre el reino de Dios, dándoles toda clase de testimonios y tratando de persuadirlos para que creyesen en Jesucristo a partir de la ley de Moisés y de los profetas. Era un esfuerzo que hacía San Pablo. Nunca la fe se impone, se persuade. Unos se convencían con sus palabras, pero otros se resistían a creer. Y mientras ellos se retiraban sin haberse puesto de acuerdo, Pablo dijo esta frase: son muy ciertas las palabras que el Espíritu Santo dijo de vosotros por medio del profeta Isaías. Y acá cita Isaías: ve a decirle a este pueblo, por más que oigan, no comprenderán. Por más que vean, no conocerán, porque el corazón de este pueblo se ha endurecido. Sepan entonces, terminaba capítulo 28 de los Hechos, que esta salvación de aquí en más será anunciada a los paganos. Ellos sí que la escucharán. Frase tremenda de los Hechos. Ya se acabó esto de tú serás mi pueblo y yo seré tu Dios. La palabra entonces será la que se usa más adelante, católico. Católico significa en griego universal. Pero hay una preparación, digo, una preparación incluso histórico-política. Yo quería analizar nada más que dos grandes partes: la preparación histórico-política, por un lado, cómo estaban las cosas en aquella época, y la preparación cultural, de cómo rápidamente reciben el mundo, cómo el mundo greco-romano recibe esta venida de Salvador. Este autor alemán que les decía recién, Ulrich Mann, tenía esa figura entonces, que Dios se revela a los judíos como una catarata, como un torrente, que todo lo invade así de modo puro. Pero los pueblos paganos, concretamente el pueblo greco-romano, se les va a ir revelando poco a poco, y él usa una figura muy hermosa, como el río Meandro. El río Meandro es un río que es un río bastante sucio. Baja, va y vuelve, pasa por la India, se estanca. Es un río que casi ni se bebe, no se toma desagua. Pero el río Meandro tiene en el medio siempre un hilito de agua pura. Un hilito de agua pura. Él dice: la revelación de Dios a los pueblos paganos, al mundo greco-romano, se dio como el río Meandro. Muchas imperfecciones, muchas miserias, pero siempre había un pequeño hilito de agua pura, que es de donde él se va a valer después para poder revelarse completamente. La preparación histórico-política, entonces. Estamos en el siglo I. Hay que remontarse un poco antes, necesariamente. Hay que remontarse al menos al año 44, antes de Cristo, cuando Julio César es asesinado. Asesinado por parte de los patricios, que veían verse perjudicados sus intereses por las reformas que el emperador quería hacer. Va a haber un triunvirato rápidamente después del asesinato de Julio César. No me puedo detener en el tema este porque sería demasiado largo, pero va a ser dividido medianamente el Imperio Romano en tres grandes partes, ¿no? Por un lado, Lépido, que va a gobernar África. Marco Antonio, sobrino suyo, va a tomar Oriente, la parte de Asia. Y el más jovencito, nieto de la hermana de César, Octavio. El mundo lo va a conocer con el nombre de Augusto, pero ese título se lo va a poner después, más adelante. Va a haber una batalla decisiva, la famosa batalla de Actium, a ver si acá creo que lo he puesto. Mismo lugar interesante, como si fuese una especie de sitio divino, donde se va a desarrollar más adelante, en el siglo XVI, o sea, después de Cristo, la famosísima batalla de Lepanto. Las mismas costas de la península de Grecia, ¿no? Bien, después de la... hago breve la historia. Octavio va a vencer, va a quedarse con la suma del poder y se va a dar algo único en el imperio. Estamos hablando todavía antes de Jesucristo, año 30 antes de Cristo. Va a comenzar un periodo de paz en todo el imperio romano. Algo inaudito, lo que se conoce en la historia como la Pax Romana, la Pax de Roma, ¿no? No va a haber guerras. Y se va a cerrar en aquella época el templo dedicado al dios de la guerra, al dios Jano. No Jano Pitot, sino al dios verdadero, Jano, ¿no? El dios Jano era un dios que tenía dos caras. Y en varios lugares, claro, los romanos le rendían culto porque el imperio se engrandecía por las guerras. No hacía falta hacer guerras. No había disturbios. Una cosa única. Los romanos preguntan qué es lo que está pasando, que no hay guerras. Fíjense cómo Estados Unidos necesita para expandirse siempre la guerra. Bueno, no hacía falta. Los pueblos se rendían. Es más, los pueblos pedían ser parte de Roma, como incluso pasó con Judea, aunque después discutían. Les convenía ser parte del imperio. Como todo periodo pacífico, también trajo mucha prosperidad y un florecimiento grande del comercio, al punto de que existía en el imperio un superávit en la economía. Tanto era superávit que Octavio Augusto mandó hacer un censo. ¿Se acuerdan del censo? En Belén de Judea, estando ellos en el norte de Judea, en Nazaret, tienen que censarse en la familia paterna, en la casa de la familia paterna. La familia de San José era de Belén de Judea. Ese censo entonces va a hacer que nuestro Señor naciese en la cueva de Belén. Lo mandó a ser Augusto, el emperador Augusto. ¿Qué pasó después del censo? Vio que era tan grande el superávit que había en el imperio, el emperador Augusto, que mandó se regalase un denario de oro a cada pobre del imperio. Era enorme el florecimiento, incluso también hasta económico. Había también otro detalle, un culto que se le daba al emperador. Naturalmente, después de la victoria de Augusto, comenzó a subir su autoridad. Al punto tal que quisieron divinizarlo. Se lo conoce como el Divus Augustus. Este es un episodio para mí de los más hermosos de la historia de Roma. Acá he puesto algunos ejemplos, las monedas de la época, el templo de Jano, el dios bifronte con dos caras. Pero este es el episodio que yo quería comentarles. Augusto quería ser divinizado por el Senado romano. Había alcanzado la paz, había logrado superávit, había pacificado el imperio. Entonces los senadores dijeron, bueno, te declaramos Dios. Pero Augusto era un hombre sensato, racional, y dijo, no, yo no soy un ser humano, soy un mortal, no soy ni siquiera hijo de dioses. Déjenme primero entonces que consulte. ¿Consulte con quién? Con las sibilas. ¿Qué es una sibila? En el mundo pagano existían mujeres dedicadas a la oración, a los dioses, principalmente al dios Apolo, que vivieron en un pequeño templo, por lo general siempre en las alturas, en las pequeñas colinas. Había uno en Delfos, había uno en Roma, bueno, naturalmente en Grecia. Augusto decidió consultar con una sibila que estaba en Roma. Es decir, ¿me es lícito a mí permitir que me divinicen, que me declaren Dios? Yo soy un hombre. ¿Cómo van a declarar a Dios? Soy de carne y hueso, soy mortal. Augusto fue a visitar a una sibila cuyo templo estaba en, hoy en el actual, el monte Capitolino, en Roma, actualmente a 2 kilómetros de lo que es hoy por hoy el Vaticano. Y una vez que llegó allí, pregunta a la sibila, este es el lugar donde actualmente se encuentra en la iglesia, ahora me queda un poco más. Hay un gol de carones. El emperador recibe la crónica romana, visita a la Sibila y le pregunta: ¿debo entonces hacerle proclamar Dios? La Sibila entra en trance y Augusto mismo tiene una visión. Ve en el cielo una mujer de cuyo vientre, sin romperle nada de la carne, sale un niño. Y esto dijo esta profetisa: esta es una joven virgen que es altar celeste, y el niño que trae en su seno es rey de cielo y de tierra. En algún lugar de tu imperio ha de nacer. Fíjense, Augusto ve esto. Esto está narrado en las llamadas Mirabilia, se conocen así como unos textos latinos del siglo V después de Cristo. ¿Qué hizo el emperador? Ahí nomás decidió honrar la aparición. Él no sabía bien qué es lo que era. De una virgen que da a luz un niño sin romper su vientre y que será llamado rey de cielo y de tierra. Hizo rápidamente en ese mismo lugar dedicar un altar a la Virgen del Aracheli, que en latín significa a la Virgen del Altar del Cielo. Esa iglesia actualmente se llama así, Santa María in Aracheli. Está en Roma. En ese mismo lugar, un poquito más atrás, por acá, se encuentra enterrada la mamá del emperador Constantino, Santa Elena. Todo esto nos lleva a pensar que había cosas excepcionales, había cosas raras que estaban pasando, que no habían pasado todavía hasta el momento. Una unidad material, un apogeo material, una unidad espiritual, había una universalización de la cultura y literatura clásica. El arte, la arquitectura que había llegado a Roma por medio de Grecia, el conocimiento de su filosofía, el derecho romano, los caminos. Existía entonces en el mundo greco-romano una especie de expectación. Algo iba a pasar, o algo tenía que pasar. No había sucedido antes. Había una unidad de lengua. Uno piensa normalmente que, bueno, en Roma se hablaba latín, claro, estaban los romanos, hablaban latín. El latín se hablaba en Roma, pero toda la gente hablaba griego. ¿Por qué? Hasta el siglo III después de Cristo se habló griego en Roma. ¿Por qué? Porque el griego era la lengua franca, la lengua común, la lengua llamada koiné, la lengua vulgar. ¿Y por qué? Y porque Alejandro Magno había conquistado gran parte del mundo conocido. El griego era análogamente para nosotros lo que puede ser hoy el inglés. Roma era una ciudad completamente cosmopolita. Entonces, muchísimos extranjeros vivían en Roma. No todo el mundo hablaba latín. Si yo venía, digamos así, de España, o venía de lo que sería hoy Bulgaria o de Croacia, el latín no era mi lengua. ¿Y cuál era la lengua que se usaba en Roma? El griego. Ahí entonces uno entiende por qué los evangelistas, cuando escribieron bajo el Imperio Romano, no escribieron los evangelios en latín, sino en griego. ¿Por qué? Para que se difundiese mucho más el evangelio. Es como yo quisiera ahora, hagamos que el padre Javier sea el Mesías, ¿no? Y ustedes tienen que difundir mi evangelio, que va a ser cambiar el gobierno argentino y traer superávit y fútbol para todos ahora. Bueno, ¿cómo hacemos entonces para difundirlo? Quiero que vayan a todo el mundo. ¿En qué lengua van a difundirlo? ¿En español? Y no sé, hay un montón de gente que no habla español. Muchachos, escribamos en inglés, cosa que llegue cuanto más rápido, mejor. Eso pasó entonces con el evangelio. Es por eso que entonces uno entiende por qué cuando uno dice, ¿por qué el INRI de la cruz está escrito en tres lenguas? En latín, en hebreo y en griego. Ah, ¿y para qué? Si estaban en Palestina. Porque el latín era la lengua del imperio, el griego era la lengua que todo el mundo hablaba, también Jesús habló en griego, y el hebreo era la lengua, al menos la lengua culta de los judíos. Pero sigamos un poco más adelante. No solamente hay una preparación, digo, política, también hay una preparación cultural, que esto es a mí lo que más me interesaba. Es decir, Jesucristo no se encarnó en cualquier época, bajo cualquier cultura. Se encarnó quizás en el apogeo más grande que pudo tener la cultura humana, incluso hasta el día de hoy. Eran muchos más sabios los griegos que los brutos argentinos. Seguramente que sí. Es que yo tengo mi celular, mi palma, mi tablet, mi cuchuchuchi. Es técnica. Meramente técnica. Dios se va a manifestar en la plenitud. Como se conoce un texto famoso que San Pablo va a inmortalizar en la Carta a los Gálatas, capítulo 4, versículo 4, Gálatas 4:4. Dios vino, dice San Pablo, en la plenitud de los tiempos. Es decir, en lo pleno de la historia. ¿Por qué? Esa imagen a la que yo quería volver, este autor alemán, Ulrich Mann, del río Meandro, esa imagen sirve para valorar positivamente el mundo greco-romano. Ese hilo de agua pura son ciertas verdades que recibieron remotamente estos pueblos paganos de una revelación que uno podría llamar una revelación casi primitiva. Y aunque estén mezcladas con un montón de elementos impuros, de la leyenda, de la mitología, e incluso de la idolatría también, siempre implican una manifestación sobrenatural en algunos temas centrales. Y fue esa rectitud de intención y ese trabajo y esfuerzo intelectual por la búsqueda de la verdad por lo cual fueron premiados los pueblos paganos, los griegos y los romanos. Es decir, Dios eligió la cultura grecolatina para encarnarse. En el mejor momento de la historia, esto que decía antes de la plenitud de los tiempos, capítulo 4 de Gálatas, era porque si hubiese habido otro mejor momento, otra mejor cultura para manifestarse, Dios lo hubiese hecho. ¿Plenitud de qué? Esta es una foto, la primera que yo saqué en un viaje a México. Esta es la piedra, o el calendario, como le llaman, el calendario del sol, que se encuentra en el Museo Nacional de México, museo de arte indígena, en concreto de arte azteca, donde el sol que está en el medio tiene la lengua afuera, que es un poco mejor. Porque para los aztecas el sol moría cada día y por eso el crepúsculo, el color rojizo, había que alimentarlo al sol. ¿Y con qué? Con lo mismo de lo cual él se desangraba, la sangre. Y estamos hablando del siglo XIII después de Cristo. Los aztecas tenían esa, entre comillas, cultura. Los primeros misioneros que llegaron a México, el primer país evangelizado acá en América, decían que primero había que exorcizarlo a México para después evangelizarlo. Pero pasemos a otras culturas, veamos las manifestaciones de las divinidades. Las divinidades de la China, los dragones, o de la India. Y veamos las divinidades grecolatinas. Comparemos la diferencia. En épocas similares, en las mismas épocas. Un gran autor romano llamado Tertuliano va a decir que los hombres del mundo greco-romano tenían un alma naturalmente cristiana. Es decir, no habían recibido todavía a Jesucristo, no habían recibido todavía el mensaje de Cristo, pero estaban tan preparados que bastaba con sembrar para que se fructificase. San Pablo va a ser el primero en dar una valoración positiva al mundo pagano, pero a este mundo pagano. Hay un texto que hay que siempre recordar, que se encuentra en los Hechos de los Apóstoles, capítulo 13, versículo 48. En ese texto de los Hechos, San Pablo va a decir que los paganos de ese mundo greco-romano estaban, dice, tetagmenoi, para la vida eterna. Tetagmenoi, palabra griega, San Pablo escribe en griego. Esa palabra, esa forma incluso verbal, no existe en castellano. Nosotros no tenemos un participio perfecto. En griego, la palabra tetagmenoi fue traducida por San Jerónimo, que fue el que tradujo del griego al latín la Biblia, como preordinati, praeordinati, es decir, ordenados antes de tiempo. Podemos decir ordenados previamente, ordenados primeramente para la vida eterna. Esa preparación providencial, digo, de ese mundo greco-romano, ese hilito de agua pura, esas verdades previstas con anterioridad a la encarnación, son lo que se conocen con el nombre de semina verbi. Semina verbi. Semina verbi son palabras latinas, significa semillas del verbo. Y es una frase que acuñó un santo padre de la Iglesia del siglo I después de Cristo, naturalmente, llamado San Justino. Él llamaba a estas semillas del verbo, a esas verdades diseminadas en el mundo greco-romano, que servían de preparación para que ellos después recibieran rápidamente la revelación completa. Semina verbi. Para San Justino, todo lo bueno que tenía la filosofía griego-romana, las diversas verdades enseñadas por Sócrates, Platón y Aristóteles, derivan del verbo, del logos, de la segunda persona de la Trinidad. Santo Tomás de Aquino lo va a decir mucho más adelante. La verdad, diga quien la diga, viene del Espíritu Santo. Otro padre de la Iglesia, San Gregorio, va a decir lo siguiente: debemos escuchar con todas nuestras fuerzas todos los textos de los antiguos poetas o filósofos, para extraer de ellos los medios para profundizar, reforzar y propagar el conocimiento de la verdad. Otros santos padres de la Iglesia, San Clemente de Alejandría, son todas citas de santos padres, decía esta frase muy fuerte: el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento y la filosofía griega son la revelación. Todavía más audaz decía: ¿quién es Platón sino Moisés que habla en griego? Una frase muy fuerte de un santo padre de la Iglesia. ¿Quién es Platón sino Moisés que habla en griego. Hermosa frase. ¿Qué son esas semillas del verbo? Uno puede, seguramente con San Justino, hacer esa analogía de la parábola del sembrador. El sembrador salió a sembrar. Las últimas semillas son las que nacen, las que caen, digo, en tierra muy fértil, como la de los judíos, porque estaba preparada. Claro, el hortelano había sido ni más ni menos que Dios. Lo habían preparado desde Adán y Eva en adelante. Pero también hay semillas que van cayendo en lugares que eran pedregosos, estaban mezclados, seguramente con impurezas, pero que algo quedaba. Esa tradición primera, o como unos autores la llaman, la tradición primordial, de ciertas verdades que fueron quedando, eran la memoria de esa ciencia que habían tenido los primeros padres, Adán y Eva, y que se ha ido transmitiendo de generación en generación, y que los judíos se habían conservado con mucha más fidelidad porque tenían, claro, tenían el apoyo de Dios. Qué broma. Pero el resto habían guardado como ese hilito de agua pura esa ciencia que todavía habían transmitido sus antecesores desde Adán y Eva, pero que se había ido como deformando esa revelación primitiva y oral, después gastada, deformada, después del pecado original, naturalmente. Esta tradición consta de que los primeros padres debieron narrar algunas verdades a sus hijos. Hay un solo Dios y no muchos. Ese Dios es personal y es trascendente. La conciencia de que hay una divinidad superior y seres espirituales intermedios, que algunos nos inclinan al bien y otros al mal. El diluvio. Agarren Platón. Vayan a los diálogos de Platón. Platón, siglo IV antes de Cristo. Hay un texto que dice así: de Atlántida. ¿Qué narra Platón ahí? La vida de Aquaman, la que está bajo el agua. Platón narra el diluvio. El diluvio universal. Como le había llegado a él de sus padres, por tradición oral. Hay una revelación primitiva que se va dando. Platón mismo decía: el hombre está inclinado al mal. Tiene que haber una falla en el origen. Una falla de inicio. ¿Por qué la primera inclinación mía, si yo no utilizo la virtud, es siempre buscar mi bien, el mal? Y no el bien del prójimo, el mío. Tiene que haber una falla en el origen, decía Platón. Y no tenía idea del pecado original en cuanto a revelación. Pero intuía por una cierta revelación primordial de sus padres, abuelos, tatarabuelos, la cultura greco-latina, que tenía que haber algo así. Yo narro nada más que algunos de estas semillas del verbo. En primer lugar, el monoteísmo de los pueblos greco-romanos. Van a decir: Pablo está loco, completamente loco. Yo estudié en el colegio que los romanos y griegos eran politeístas, no monoteístas. No, señores. El mundo pagano greco-romano, si bien uno podría decir que eran, entre comillas, politeístas, siempre tenían la noción de un Dios primero, de un Dios primordial, de un Dios que era pater hominumque deumque, padre de los dioses y de los hombres. Cicerón, ese gran filósofo y político romano, antes de morir, dijo esta frase: pater hominumque deumque miserere mei, padre de los dioses y de los hombres, ten piedad de mí. Ese era el dios principal, el que lo pasamos recién, Zeus. Zeus era padre de hombres y de dioses. Es más, la palabra nuestra, Dios, proviene en su etimología primera de la palabra Zeus. Existía la idea de un primer Dios. Claro que distinto del nuestro. Dios uno y trino recién se lo conoce por la revelación. Pero había en el mundo greco-romano una jerarquía de la divinidad. Estaba el Dios supremo, Zeus, y divinidades que dependían de él. Y a su vez había divinidades hasta inferiores, seres espirituales, que no eran por completo ni dioses, ni héroes, mitad humano, mitad dios, como por ejemplo pudiese ser Aquiles. Eran seres distintos a los dioses superiores, distintos a los hombres, que jugaban a veces para el mal y otras para el bien. Les llamaban daimones. Daimones nos llegó a nosotros como la palabra demonios. Pero la palabra demonio en Grecia no significaba solamente los demonios del infierno, del diablo. Los daimones podían ser buenos o podían ser malos. Sócrates, por ejemplo, eso se narra en la Apología de Sócrates, tenía un daimon que siempre le decía lo bueno que tenía que hacer. Pero sigamos un poco más. Cuando San Pablo va a Grecia, a Atenas, esto se narra en los Hechos de los Apóstoles, capítulo 17, va caminando y está por llegar al Areópago. En el Areópago se juntaban los filósofos, era como la plaza pública, la San Martín, de acá. Acá se juntan todos los filósofos, las netbooks oficiales, chateando. Bien, en aquella época eran un poco menos tecnologizados y hablaban de cosas un poco más elevadas que el partido de Argentina y Bélgica. Cuando entonces llega San Pablo, tiene que dar su discurso, él quiere evangelizar a los griegos, a los atenienses. Y comienza diciendo así: atenienses, veo que sois de los pueblos los más religiosos de todos. Y uno dirá, bueno, ¿quién está adorando la píldora? Que me está conquistando. No, y pone la razón. Porque cuando venía caminando para acá, he visto que ustedes tenían en las calles altares a distintos dioses. Pero había un altar que estaba vacío. Y ese altar decía al Agnostos Theos, es decir, al Dios desconocido. A ese Dios que ustedes no conocen, pero que ustedes desean conocer, yo se los vengo a predicar. Y así empezó. A ese Dios desconocido es al cual realmente los griegos y romanos esperaban. Fijémonos que otro semina verbi que puede verse, otra semilla del verbo, es en la forma que le daban a los dioses. Vimos recién las formas hermosas para poner en el cuadro, en la pared, para quitarse el hipo, por ejemplo, estas cosas, muy hermosas, ¿no? Para regalar a tu novia. De los dioses, las divinidades antiguas. Es más, antiguas entre comillas, mucho más moderna que la de Grecia y Roma, 1400 años después. La perfección que daban a los dioses en las esculturas, en las pinturas, era siempre reluciente. La escultura griega había planteado que la forma humana, para ser perfecta, tenía que entrar la propia cabeza 7 veces en el cuerpo. Todas las esculturas de las divinidades eran de este modo. Va a venir después un escultor también griego que va a perfeccionar, va a estilizar más todavía la figura y va a hacer que entre incluso 8 veces en el mismo cuerpo. Casualmente, entre comillas, la figura de nuestro Señor en la Semana Santa, la figura de la Virgen de Guadalupe, la tilma de San Juan Diego, es la proporción perfecta. La proporción a la cual había llegado en los últimos. iba dirigiendo, cómo se iba explicando, cómo se iba transmitiendo esa revelación primitiva, esa tradición primordial, ese semillo del verbo. Claramente, como decía este autor alemán, con faltas, con impurezas, pero con muchísimas verdades que los hicieron aptos, preordinati, aptos para la revelación completa. La concepción del tiempo, para los griegos, lo sabemos, quizás de los romanos, existía en el mundo greco-romano, no la historia lineal como la tenemos nosotros, que comienza, que tiene un principio y que va a tener un fin, la parusía. Para ellos el mundo era, la concepción del tiempo en el mundo era una concepción céntrica, circular. Había habido una edad dorada en que los dioses habían creado a los hombres, la áurea etas, la edad de oro dorada, que por alguna falta, fíjense cómo va quedando esto, esto lo narra muy bien Hesíodo, un poeta del siglo VII, VIII antes de Cristo, en un librito muy breve llamado El trabajo y de los días. Por una falta inicial, el hombre había descendido de esa edad dorada, había caído, y de la edad de oro había descendido a la edad de plata, donde había que trabajar. Antes no se trabajaba. Y a su vez, por sucesivas faltas, a la edad de bronce. Y por último, a la edad de hierro. La concepción del tiempo, digo, se daba siempre de modo circular. Pero ellos estaban esperando, buscaban todavía un momento en que nuevamente volviesen a esa edad dorada. ¿Por qué se había caído? Por una, como llamaban los griegos, una hibris, una pasión desordenada. Pasión desordenada que muchas veces ni siquiera era voluntaria, sino que estaba escrita en el fatum, en el destino, en el terrible destino. Esto lo narran muy hermosamente los poetas, tanto romanos como griegos. Vamos a ver ahora a uno de ellos. Acá puse rápidamente un mito muy conocido, quizás por nosotros, el mito de Pandora, la famosa caja de Pandora. Los míticos griegos narraban así el mito del, entre comillas, del pecado original. Había una prueba que Dios le había puesto a los hombres. Había enviado una emisaria con una caja para los hombres, solamente con una condición, que no la abrieran. Pandora se tienta, abre la caja y a raíz de ahí comienzan o surgen de ahí todos los males. Interesante ver cómo siempre es una mujer la que pone la... una reflexión en el paso nada más. No, pero digo, fuera del chiste de la mujer, podría haber elegido un hombre, los trágicos griegos, o el mito griego, como se fue desarrollando perfectamente, podría haber sido un hombre que comenzó con esta falta inicial. Falta inicial que iba a ser que uno pasase de la edad de oro a las sucesivas edades hasta la de hierro. Pero hay un caso más interesante, que quería narrar un poco más detalladamente, ese gran poeta griego. Quien ha escuchado hablar alguna vez en el colegio del gran autor griego Sófocles y su tragedia, Edipo Rey, mejor dicho, Antígona, Edipo Rey, Antígona y Edipo en Corona, la famosa trilogía de Sófocles. Sófocles era un poeta griego que, por medio del teatro, como todos los poetas, se catequizaba en el mundo griego. O sea, el mundo griego no había homilías, los templos eran para rezar, para prender un poco de incienso. ¿Cómo se moralizaba en el mundo greco-romano? Se moralizaba a través del teatro, así como ahora se nos moraliza a través de la televisión. O sea, no desmoraliza, pero realmente, o sea, el modo de moralizarnos, de imponernos una religión, ahora es por medio de la tele o de internet. El mundo greco-romano era por el teatro. Sófocles va a explicar el caso de Edipo, personaje inocente. Edipo comete faltas sin quererlo, sin ser consciente de ellas. Edipo se va a matar a su padre sin saberlo. El caso de Edipo es, tiene familia a sus padres, los dioses sugieren que maten a ese niño porque va a traer grandes desgracias en su ciudad. Los padres no quieren matarlo, lo entrega una señora, la señora lo entrega a una familia muy pobre. Edipo finalmente crece, se hace grande, en un camino en medio de noche, pensando que su padre, pensando que eran bandidos, él mata a un hombre, no sabía ni quién era su padre, y finalmente termina casándose con su madre. Por eso, estúpidamente, Freud va a poner el complejo de Edipo, que todo hijo tiende a matar a su padre y a casarse con su madre. Ese era lo que quería, capaz que Freud, en su infancia, pero yo no, al menos no tal quiso. Bien. Esa aberración hizo que los padres ordenaran su muerte. Sin saberlo, Edipo va a cambiar la suerte del oráculo, entre comillas, cambiar menos el destino, y va a ser coronado rey, y se casa con su madre, con la cual va a tener 4 hijos, 2 mujeres, Antígona y Ismena, y 2 varones, Eteocles y Polinices. Después de esta acción incestuosa, pero sin saberlo, una plaga va a asolar toda la ciudad de Tebas. Y Edipo va a consultar a un oráculo, a estas sacerdotisas o profetisas civiles, como decíamos antes. ¿Qué pasa? ¿Por qué? Si yo estoy gobernando bien, ¿por qué la cosa va mal? Edipo quiere saber la verdad, pero cuando la conoce ocurre una gran tragedia. Yocasta, su madre y su esposa, se suicida. Y Edipo, para no ver tantas tragedias, se arranca los ojos y se autodestierra. La segunda tragedia de Edipo, Edipo en Colono. Se autodestierra de su ciudad, Tebas, y se va a una ciudad llamada Colono. Ahora, ciego, no quería ver lo que antes había visto. Ya no parece un hombre, menos parece un rey. Perdió todo, pero sin ser culpable. Está hecho una piltrafa humana, humillado, alejado de los suyos, está en el destierro. Expulsado ya en Colono, su hija Antígona va a verlo. Era un largo peregrinar de Edipo para entender que él no había sido culpable de su incesto, pero que él estaba pagando por una culpa de todo el pueblo sin haberla cometido. Hay una figura lejana, si queremos, pero hay una figura de Jesucristo en el mismo tiempo de Sófocles. Él paga por su pueblo y paga con un destino fatal. La obra cierra cuando el anciano y destrozado Edipo es arrebatado por una especie de relámpago fulminante y es llevado al parecer al cielo. Es uno de los pocos ejemplos de apoteosis que hay en el mundo de la literatura, de la tragedia, al menos griega. Porque Edipo nunca quiso pecar y fue culpable y en cierto modo inocente por sus faltas, porque las ignoraba. Edipo es una cierta prefiguración de Cristo, pecador inocente, que se va acercando con una culpa recibida a aquello que nuestro Señor va a hacer, que sin pecado original va a salvarnos del pecado original. Hay una siguiente figura del mundo greco romano va a ser la última que quiero comentarles, que es la figura del héroe. El héroe en Grecia es un hombre no como cualquiera, no es un ser humano solamente. Nosotros ahora le llamamos héroe a un hombre como San Martín, que cruzó los Andes, que luchó en grandes batallas, a Di María, es decir, héroe. Pero Di María y San Martín siguen siendo hombres. Nos salvaron de la esclavitud o de estar afuera de los cuartos de final, pero son hombres. El héroe en la literatura greco-romana no era solamente un hombre. Y acá está el punto, pero realmente importantísimo, que no se da en ninguna otra cultura. El héroe en la literatura greco-romana era un ser de doble naturaleza, divino-humana. Era padre de una mortal y de un dios, Aquiles. Era hijo de un dios y de una mortal, o de una diosa y de un mortal. La doble fisis, la doble naturaleza, no era para nada difícil entender para un griego o para un romano. Por eso cuando va San Pablo al Areópago y les dice que se encarnó, le dijeron, bueno, fenómeno, ningún problema, nosotros también creemos en eso. Y murió. Y bueno, también los héroes mueren porque tienen también un lado humano, también tienen naturaleza humana. Los héroes también pueden morir. Y puede morir solamente decidiendo su destino. Ilíada, de Homero. Lucha entre Troya y los aqueos. Hay que recuperar a Helena, que fue raptada por Paris. Aquiles va a Troya. Aquiles es un héroe, es un semidios, hombre dios. Y cuando llega, no quiere pelear. ¿Por qué? Porque le habían quitado una de sus esclavas. Entonces queda lo más pancho en las tiendas y no quiere entrar en combate. Conocemos la historia. Finalmente termina entrando en combate. Su madre lo ve sumergido en un río cuasi milagroso, pero agarrándolo del talón, por eso nos quedó el nombre del talón de Aquiles, la única parte como indefensa de Aquiles, y finalmente es matado en su talón. Pero antes de todo esto, ¿por qué Aquiles muere? Los dioses le preguntan a Aquiles cómo quiere morir cuando es muy joven. Y le preguntan, ¿prefieres morir joven y cargado de honores? ¿O tener una vida apacible y con muchos años vivir en tu vejez? Y Aquiles, él mismo decide morir joven. Los héroes decidían cómo morir, decidían cuándo morir. Nadie me quita la vida, dice Cristo. Soy yo el que la pone. Es decir, todas estas figuras, no estoy diciendo que Aquiles sea Jesucristo, ni mucho menos estoy diciendo esto, simplemente que la figura de un semidios, de un héroe, era perfectamente entendible para un griego o para un romano. Voy a terminar con algo que quizás muchos de ustedes conozcan. Pero quiero terminar con esto porque, como dicen los tanos, porque me piache, porque me gusta. A mí me gusta mucho este episodio. Hubo un gran poeta romano que fue Virgilio. Virgilio fue el poeta del imperio, el poeta del emperador Augusto, este que veíamos antes, bajo el cual nació Jesucristo. Virgilio escribe una famosa obra llamada La Eneida, para mostrar los orígenes incluso hasta heroicos de Roma, pero escribe también unos textos llamados Las Bucólicas. Las Bucólicas es un estilo de literatura, que narra episodios pastoriles, de los pastores, de los campos. Y una de estas, en estos textos es llamado con el nombre de égloga. La égloga es una narración corta, breve, pequeña, con ritmo, no siempre con rima, donde narra episodios del campo. Hay un texto que siempre los santos padres de la Iglesia han tomado como una prefiguración en el mundo pagano del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Recordemos lo del mundo cíclico: edad de oro, edad de plata, edad de bronce y por último edad de hierro. Siempre cuando el poeta escribe se siente en la peor edad, como nosotros, estamos en el peor de los mundos posibles, tipo Schopenhauer, ¿no? Entonces, si estamos viviendo en la edad de hierro. Por eso él, Virgilio, cuando escribe este texto, está anhelando esa edad de oro a la cual él quiere regresar o quiere algún día ver. Y escribe un texto muy breve llamado La Cuarta Égloga. La égloga número 4 de su libro sobre las bucólicas. El texto dice así: ya del canto de Cumas, Cumas es una ciudad donde había una sibila, ya del canto de Cumas llega la edad postrera, la última edad. Ya de nuevo nace un gran orden de siglos. Ya vuelve también la Virgen. Vuelven los reinos de Saturno. Ya una nueva progenie, una nueva generación, es enviada desde lo alto del cielo. Existía en el siglo primero antes de Cristo, cuando escribe Virgilio este texto, una espera del regreso de ese tiempo pleno en el cual iba a venir el Rey Prometido, el Salvador del mundo. Ya nace de nuevo un gran orden de siglos. Vuelve también la Virgen. Y termina diciendo, como si fuera poco, dos versos más: del cielo vendrá un rey para los siglos futuros, aunque hecho hombre para juzgar al mundo. Es un modo también casi de narrar la anunciación o el nacimiento. Bien, estos son entonces algunos de las semillas del verbo de la llamada tradición primordial. Y es por esto que uno tiene que entender que cuando uno estudia, lee o medita sobre la historia de la Iglesia y el primer período, la primera parte de la historia de la Iglesia, me tengo que plantear y preguntar: ¿por qué Dios se encarnó en este momento? ¿Qué es lo que había? Redondeando, existió un tiempo entonces en que Dios se quiso encarnar, quiso irrumpir agresivamente en la historia de los hombres. Había un orden político, económico, cultural. Y había un pueblo por decirlo de algún modo, una civilización, como San Pablo decía, preordenada para recibir esas semillas, esa salvación. Que no fue la civilización azteca, ni la maya, ni la budista, ni la hindú. Fue la greco-romana, que con su noción del Dios uno, de la causa, de las causas, del motor inmóvil, del libro 12 de Aristóteles en la Metafísica, de la virtud, de Platón y de Aristóteles, de la verdad única. Fue en ese momento en que Dios se quiso ser hombre. Obviamente que la historia tiene un principio y tiene un fin, pero la historia de la Iglesia quiso comenzar con este principio. Bien, yo dije que iba a ser preciso con el tiempo, no me extiendo más, dejamos unos minutos para algunas preguntas si alguno tiene, y si no, nada más.